El rock andar mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Tal como soy. Tal como soy. Seguir en pie. Es una banda de rock mendocina que tiene una trayectoria de casi 15 años interpretando la música del grupo británico Yes, uno de los pilares del rock sinfónico. Nació en el mes de octubre del año 2000 y debutó en el 2004 en el Soul Café de Daniel Agapito. La música que recrea Yes Spirit se centra en lo que se denomina periodo clásico o época de oro de Yes, pero se puede decir que abarca genéricamente a la década del 70. Sus integrantes actuales son Osvaldo de la Iglesia en guitarra y coros, Jorge Gabriel Leni como voz líder, teclado y guitarra acústica, Leonardo Pitela en teclados y coros, Daniel Remuñán en bajo y coros y Eduardo Tuti Vega en batería y percusión. Hoy nos acompaña en el estudio Osvaldo de la Iglesia, fundador de Yes Spirit, y en el pasado fue miembro de las bandas de rock mendocinas Nave del Ángel, Red Wine, David Gates and Breed, Cosmos Factory y Dr. Shekin. Bienvenido a Tal Como Soy, Osvaldo de la Iglesia. Muchísimas gracias, Cinda. César, muy amable por la invitación. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien y muy contentos de tenerte acá, algo que nos debíamos, ¿no? Un encuentro así, una charla íntima. Está muy bien. Sí, todos los, digamos, los integrantes de Death Spirit siempre prestos para cualquier consulta de lo que es el proyecto Yes, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Cómo nació Yes? ¿Cómo nació Yes Spirit? Nació allá por el 2000, muy de casualidad nos encontramos con un material interesante que circulaba en esa época que se llaman Archivos MIDI, donde uno puede, digamos, desguazar prácticamente instrumento por instrumento e ir viendo nota por nota lo que componen, digamos, los temas. Estaban muy bien armados y, bueno, evaluamos con Tuti Vega primeramente y después con Daniel la posibilidad de tratar de tocar en vivo eso. Primero era desentrañarlo y si había posibilidades de hacerlo en vivo. Los tres somos muy fanáticos de Jess. Y bueno, nos habíamos puesto ese propósito y bueno, de a poco fuimos tratando de conseguir integrantes que fueran, digamos, conocedores de lo que había sido la vida de Jess, porque me parece que es un elemento importantísimo para poder tomar adelante lo que es un tributo, podríamos decir tributo, homenaje, algunos le dijeron cover en alguna época, bueno, como quiera decírsele, ¿no es cierto? Lo importante es tratar de reflejar en vivo si se podía asimilarse un poco a lo que era la música de Jess, ¿no es cierto? Ya que prácticamente no se tuvo mucha posibilidad, y sobre todo en Mendoza, de ver lo que era la experiencia de Jess en vivo y tratar de escuchar la música de Jess en vivo. Es muy complejo, es muy difícil, pero bueno, más o menos nos hemos ido arrimando. Siempre nos queda una distancia infernal, pero lo hacemos con mucho respeto, pero sobre todo con mucho amor, ¿eh? Por lo que ha sido Jess como una de las bandas primigenias del rock progresivo, ¿eh? Podríamos decir, junto con Pink Floyd, con Genesis, con Rush, King Crimson. Bueno, son toda una cantidad de bandas que han pegado, digamos, la diferencia allá por la década del 70. Esos son los que hicieron, digamos, la diferencia y a los que todos han seguido. Dentro de poco se va a celebrar el Día Argentino del Rock Progresivo. 21 de septiembre. Sí. Sí, sí, sí. La primavera. ¿Y se organiza algo acá en Mendoza? No, por lo menos no tengo noticias. Sé que hay mucha movida a nivel Facebook, uh-huh, Instagram y todo eso. Pero bueno, calculo que alguno tomará la posta y armará algunos lindos recitales. Un toque, claro. Sí, sí, sí. Todavía están a tiempo de hacer algo. Sí, por supuesto. Siempre. ¿En tu carrera musical siempre fue rock progresivo o incursionaste? Sí, la verdad que sí. No he hecho folclore, no he hecho tango, no he hecho. Lo único que me ha gustado a mí, me ha incentivado, es la música progresiva de la calle 70, que fue mucho lo que yo escuché en esa época, ¿no es cierto? Y sobre todo, esto venía pensándolo, ¿no es cierto? Porque hay muchas bandas que tocan sus propios temas y hay otras bandas que hacen el homenaje o el tributo o el cover, qué sé yo. Yo creo que eso está en cada una de las personas. Hay muchos que tienen la chispa creadora y hay otros que no las tenemos. Pero mi idea es tratar de reflejar los temas que son bellos, que son hermosos, que son buenas composiciones, tratar de llevarlo en vivo para que los escuche la gente. No cuando te lo pone el DJ, sino cuando lo tocas en vivo, claro. Porque no es lo mismo llegue en vivo con una banda que te toque, digamos, los temas que a vos más te gustan por los parlantes. Además, dicho por los científicos, la música en vivo es sanadora. Seguro, seguro. A ver, nosotros, parte de las bandas, y sobre todo de las bandas que yo he integrado, muchísima gente no vive de lo que es la música exclusivamente, ¿no es cierto? Entonces, lo utilizamos como una terapia sanadora. Realmente nosotros con Jess Espino nos juntamos todos los lunes a la noche y es riguroso en lo posible, y la verdad que vos terminás el ensayo y te vas muy fresco a la mansión a descansar. Entonces me parece que es eso es lo que tiene la música, por lo menos para mí. Yo no voy a generalizar ni a hablar por otros, ¿viste? Pero la mayoría de las personas con las que yo toco, toda gente divina, amigos muy preciosos, todos consideran más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Y están aquellos que son profesionales de la música, que sí viven de la música y hacen su esfuerzo por sobrevivir de esto, que es fantástico, ¿no es cierto? Que son aquellos que también hacen la diferencia. Nos vamos a una brevísima pausa musical con Ruby y los Blues Deluxe interpretando su canción Río Mendoza Blues del EP que presentaron el año pasado, Siesta al Sol. ¡Aguante, Jess Spirit! Thank you. Continuamos en Tal Como Soy, acompañados por Osvaldo de la Iglesia, de la banda Yes Spirit, banda de rock mendocina que tributa al grupo británico Yes, uno de los pilares del rock sinfónico. Bueno, me tocó el momento. Hace unos días estuvimos viendo por canales de cable una entrevista muy seria de nuestro compañero Novaresi en Buenos Aires, donde las preguntas fueron preguntas íntimas, preguntas con altura, preguntas a nivel y netamente político. Yo hoy lo tengo a mi lado y le voy a decir lo siguiente a nivel íntimo. ¿Cómo hace para llevar adelante las 62 organizaciones del rock entre viaje Mendoza, Buenos Aires, Buenos Aires, Mendoza? ¿Cómo hace hoy Baradel para llevar adelante esa impronta de trabajos sucesivos que mantiene al límite con la música? Y la verdad que no es fácil. He tenido muchas fotos que me han hecho en lugares que no he estado, increíblemente, pero bueno, es lo que te da la naturaleza. A veces te hace parecer a alguien durante un tiempo, después tratás de despegarte para hacer la diferencia y nada más. Pero bueno, sí, fue una época que tuve una similitud con el amigo Baradel. Y bueno, hemos tratado de llevar a los decentes de Buenos Aires por el mejor camino, nada más, no es lo único que te puedo decir. Por Twitter se estuvo manejando una noticia de que usted era el doble de riesgo, el que va al frente de las manifestaciones, mientras que el original se queda en la Casa Quinta. No sé, me parece que hoy día está un poquito más ancho y un poquito más alto que yo, pero bueno, a nivel similitud sí, tenía algo de parecido. Ahora hoy día ya no, porque ya me quité la... ¿Decidió sacarse la barba? Sí, pero no porque me pareciera Baradel. Son épocas que te... ¿Ha recibido muchos cariños a su madre? Sí, por supuesto, eternamente, siempre. Nelly siempre está presente. Muy bien. Conmigo. Pasó el momento íntimo. Más bueno. ¿Y ahora qué sigue? Con Osvaldo. Ahora lo que sigue es puro rock sinfónico. Yes Spirit, tuve la gran suerte, así como... la vengo manteniendo de hace unos cuantos años, de que me dedico a plomear a las bandas. En esta oportunidad se me encomendó una tarea muy importante: plomear a Yes Spirit. Y me dijeron, encárgate de todo. Y como nunca pasa nada, en esta oportunidad pasó algo. Y bueno, sigo intacto. A las mejores tiradas del Pato Filiol, te diría yo, vi un arquero que se lanzó raudamente por unas hojas que iban cayendo al piso y en una velocidad impresionante volvieron a su lugar gracias a la mano de Don Fierro. ¿Usted se acuerda la canción esa que decía todas las hojas son del viento? Bueno, acá se las llevó todas. Todas las hojas fueron de Armando Fierro. Saqué en determinado momento, yo creo que se lo perdió eso. Un fanático de Yes Spirit me miró, me hizo el seño con la seña del pulgar arriba cuando me vio cuando estaba arreglando el atril. Claro, se había desarmado por la potencia de la música. Es espectacular ver el set de artilugios electrónicos que maneja usted para que salga la música, la música inconmensurable, universal de Yes Spirit. ¿Cómo lo maneja? Me encantan sus camisas, se lo tenía que decir. Me encantan sus camisas. Tiene un ropero... Un set, igual que la guitarra. Un set de camisas importantes, sí. Me encantan. Aparte, como las luces, porque en definitiva es la imagen que nos está vendiendo. Y hay que no, como dice el amigo Tutti, no solamente hay que hacerlo, sino que también hay que parecerlo. Hay que parecerlo, sí. Es una buena frase, ¿eh? El Tutti también se me puso contento. No, pero vos porque no lo has visto al Tutti producido. Tutti ha estado producido, por ejemplo, en Buenos Aires, cuando fuimos a tocar en el 2007, Tutti apareció con un mameluco anaranjado de punta a punta, recién comprado, nuevo, impecable, para tocar en Buenos Aires cuando todos veníamos con ropa normal. O sea, él se destacó de toda la banda. Yo no sé si viste vos alguna vez Crucis en alguna de sus fotos, utilizaban mamelucos, ¿no es cierto?, de punta a punta. Sí. Ese mameluco de los municipales que están trabajando. El cantante de Chef Trick lo usó, el mameluco lo usaron Sumo, también bueno. El mameluco naranja. Bueno, Tutti se plantó un mameluco y quedó, la verdad, incandescente. La gente de Guantánamo, de la banda Guantánamo. Y los de Guantánamo también. Lo usa. La verdad que escuchar a Jesse Spirit, por ahí yo corro con una suerte de, a ver, me puedo equivocar en mi función porque me pongo a escuchar a la banda. Claro. Entonces me transporto y estoy, vaya a saber dónde estoy, soñando. Ajá. Y me puedo distraer. Entonces trato de no involucrarme mucho en el show, porque si no pasa lo que pasa, el que tenía que estar no está. Está perfecto. Y es así. Nosotros tratamos de brindar lo mejor en el recital y poner todo lo que hemos ensayado durante mucho tiempo. Tratar de hacerlo siempre. Hay imponderables, por supuesto, o pifies o fallas de sonido, como puede pasar al bajista. Pero lo importante es la actitud, que es sobre todo lo que se transmite. Yo creo que eso se transmite, aunque uno por ahí tenga esas situaciones, se transmite. Todos estamos esperando siempre el momento en donde Pitela padre y Pitela hijo. Ajá, es muy lindo. La verdad que es un momento muy especial. Bueno, Pepe siempre ha tenido una etapa muy importante en la banda. Ha sido el cantante, digamos, principal. Después, por razones personales, ha tenido que viajar a Italia y bueno. Pero, como digo yo, todos los integrantes que han formado parte de Jesse Spirit siguen siendo integrantes y siempre están al pie del cañón. Si por ahí hacen falta o quieren tocar o ellos mismos se motivan, como fue el caso de Jorge Lenny, que era tecladista de nosotros allá por el 2006, 2005, ¿no es cierto? Y volvió esta vez, pero dijo, yo no quiero tocar las teclas, quiero cantar. Y bueno, y se puso el micrófono por delante y la verdad que hizo... Y qué bien que lo hizo. Hizo un trabajo fantástico, sí. También, la verdad que todos los que han pasado por Jesse Spirit han hecho el mejor esfuerzo y todos lo hemos hecho sabiendo las limitaciones y lo complejo del trabajo que es. Pero Jorge cumplió muy bien, por supuesto. Y el momento especial que tienen el padre y el hijo es una sensación única, porque estar con tu hijo tocando en una banda tan, en un sonido tan especial como el de Jesse, la verdad que te hace cimbrar el corazón, el alma, el espíritu. Y Leo, que es un fanático de toda la música, porque no podemos decir que es un fanático exclusivamente de Jesse, un chico que desde su juventud nos viene dando sorpresas permanentes, porque imagínense que ha tocado con la Sinfónica, ha tocado solo en el Teatro Independencia, lo llena solo y ha ido a hacer cursos a Italia con Marta Argerich. O sea, tiene un vuelo increíble, pero él es un fanático del rock progresivo. Y eso lo va a tener que manejar en su futuro, ¿no es cierto? Sí. Porque lo domina muchísimo. Es muy lindo encontrar chicos jóvenes que les ha prendido la semillita adentro y hoy día están haciendo rock progresivo. No decimos que el rock progresivo sea la música la mejor de todas, ni salimos a compararlo, pero qué lindo que es poder tener esos muchachos que nos sorprenden, como Andresito Marino, que hoy está trabajando y viviendo en Buenos Aires, que fue el primer tecladista de Jesse. Y tiene unos proyectos fantásticos en Buenos Aires. Matías Sánchez, que ha sido otro tecladista increíble de Jesse Spirit, que hoy está trabajando, digamos, con su gracia de tocar las teclas en esta suerte de cruceros, que le está yendo muy bien y qué sé yo. Pero son todos pibes que es fantástico poder tenerlos al lado y verlos cómo suben y crecen, y es hermoso eso. Es una sensación muy linda para nosotros, claro. Por ejemplo, los tres viejos que estamos eternamente en la banda, viéndolos pasar. Luis, sí, Luis, ya salís. Armandito, Luis quiere salir al aire. Bueno, mira, a ver, Luis, haceme la seña como corresponde, la seña de toda la vida. Hola, Luis. Haceme los cuernos. Gracias. Bueno, acá otra noticia del mundo del espectáculo internacional. Fantasy, el sencillo inédito póstumo de George Michael. Muchos lloraron, muchos sufrieron por la partida de George Michael. Fantasy es un tema, un sencillo inédito que el músico británico grabó antes de su muerte hace más de 8 meses, que se ha emitido por primera vez esta semana a través de la emisora BBC Radio 2. El productor Neil Rogers, que trabajó con el artista hasta hace poco antes de su muerte, espera que el tema haga sentir orgullosos a los fans de Michael, que recordemos, falleció a los 53 años. La pista inédita procede de una mezcla nunca publicada del tema Fantasy que vio la luz dentro del álbum Fate en 1987. Si te gusta George Michael, si te gustó su obra, próximamente a partir del 20 de septiembre, Fantasy ya se va a poder descargar o lo va a poder escuchar en YouTube de donde sea. Fantasy de George Michael. Ya con esta pequeña noticia me voy. Me acaban de invitar a un terrible asado, así que lo he aceptado. Iba a dar una lista de nombres de gente que nos escucha, pero no la voy a dar. Solamente voy a saludar como siempre y agradecer a la gente que nos sigue sábado a sábado y a todos los músicos, gente de España, gente de Miami que también tenemos. Quizás el próximo sábado, depende cómo desayune, nombro a la gente de Miami, nombro a la gente de México y nombro a mucha más gente. Quizás, no sé, vamos a ver. Me retiro por el día de hoy. Gracias, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar y nos volvemos a escuchar el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana, hora argentina. ¿Escucharon bien? 10 de la mañana, hora argentina. No van a ser como ese que decía, pero no. 10 de la mañana, hora argentina, tal como soy. Gracias, les dejo un gran abrazo y un excelente fin de semana para todos ustedes. I said it could be the price of love, could be the price of hate. What am I guilty of? Why do you make me wait? So long I don't know your intentions. Look to the skies above, I'm in the hands of fate. Push till I get to shore. Is this love? Is this love or invention? Maybe I can't say. I'll find another fantasy. Tal como soy te acerca a la agenda rockera mendocina de este fin de semana. Sábado 16 de septiembre, de 11 a 18 horas, Peter Júpiter, Calavera Nochilla, Antonio Romera y muchas más bandas en la Interferia. Almirante Brown, 1115 de Chacras. Sábado 16 de septiembre, desde las 16 horas, Desprolijos en San Martín 108 de Godoy Cruz. Sábado 16 de septiembre, desde las 19 horas, Cecilia Salina Blues en La Erótica, Aristides Villanueva 443, Ciudad de Mendoza. Sábado 16 de septiembre, a partir de las 20 horas, Bar Saigón, Sueños Líquidos Tributo a Maná y Sin Precinto en el Parque San Vicente de Godoy Cruz. Sábado 16 de septiembre, 21 y 30 horas, Peter Júpiter y los Corazones Imposibles en Godoy Cruz y Lencinas de Guaymallén. Sábado 16 de septiembre, 22:30 horas, Soul Night con Singer Quartet en San Martín Sur 720 de Godoy Cruz. Sábado 16 de septiembre, 23 horas, La Bolivia presenta Si Volviera a Nacer en San Luis 678 de Las Heras. Sábado 16 de septiembre, 23 horas, Los Pasajeros del Ascensor en Beltrán 192, esquina Carola Lorenzini de Godoy Cruz. Sábado 16 de septiembre, 23 horas, La Baturé, en San Martín 1002, esquina Rivadavia, Ciudad de Mendoza. Sábado 16 de septiembre, 23 horas, TNT Rock, a unos metros de las Termas de Cacheuta. Domingo 17 de septiembre, desde las 10:30 de la mañana, Preso Común, en La Glorificación de los Chalecos, Carlos Lencinas, 505, Ciudad de Mendoza. Domingo 17 de septiembre, a partir de las 14 horas, Primavera Rock en Rivadavia. Se presentarán en el expredio del ferrocarril de Rivadavia, Difusión Antisistema, de Mangines, Contramano, Mate, Caput, Border, Puesto 12, Cruzando el Puente, La Esquina, Cara Oseca, En Crudo y Dragones. La entrada es gratis. Sarmiento y Ameguino, Rivadavia. Domingo 17 de septiembre, 20 horas, Ángel Folk Rock en Plaza Chile, 25 de Mayo y Gutiérrez, Ciudad de Mendoza. Domingo 17 de septiembre, 21 horas, Sede Beach Band presenta su disco en el Teatro Independencia, Chile 1754, Ciudad de Mendoza. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. La manera más simple de mostrarte al mundo tal como sos. En el estudio nos está acompañando Osvaldo de la Iglesia de Yes Spirit. Estábamos charlando con el Osvaldito sobre anécdotas que nos han ido pasando en Mendoza, en Buenos Aires y en muchos lugares, escenarios, gente con la que te encontrás que te va llenando con una anécdota más y las compartimos y las hacemos propias. Estábamos acordándonos de aquel origen de cuatro bandas, de esos conciertos que se hicieron al aire libre en el predio de la Virgen al ingreso. Para aquellos que no conocen la provincia de Mendoza, Mendoza, aparte de ser una ciudad espectacular de bonita, tiene un ingreso muy particular, que estás ingresando a Mendoza y tiene un predio donde hay un monumento a una Virgen gigantesco, muy moderno, no tiene el aspecto ni la estructura de una virgen, digamos, de santería, sino que tiene una estructura, un lazo. Es un lazo gigantesco que representa a la Virgen María. Y justamente en ese lugar, en ese predio, se hicieron dos conciertos al aire libre, uno sin viento y otro con viento. Cuéntenos, don Osvaldo, ¿cómo fue el origen de estas cuatro bandas? El origen de estas cuatro bandas fue, bueno, nosotros ya veníamos trabajando, digamos, como banda tributo. En esa época, digamos, 2005 en adelante, había que imponer la palabra tributo porque era separarse un poco de lo que era el cover, que es una versión, podríamos decir, más sencilla, pero respetuosamente sencilla, porque si no, después nos pegan los muchachos que hacen cover, que tampoco. Bueno, hay que hacer homenaje, hay que tocar los temas de las bandas que a uno le gusta como lo sienten. De todas formas, en esa época nosotros, ya Eclipse venía liderando absolutamente, para mí, la mejor banda tributo de Pink Floyd de la Argentina y no sé si de otros lugares, porque la verdad que son fantásticos, los he seguido desde siempre, los amo a cada uno de los integrantes, son gente divina y por eso tienen lo que tienen y se merecen lo que tienen, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros veníamos haciendo el tributo de Yes y en una época con Alejandro Pizarro, que digamos era es una parte integrante de Yes Spirit también, idealista 100%, ese cerebro que no paraba de trabajar y de pensar cómo se podía ir adelante. Y en algún momento se pensó, juntamente con la gente de Eclipse, Cosmo Factory, ¿no es cierto?, que se estaba empezando también a armar, juntamente con el amigo Osvaldo Camps, y habíamos dicho la gente de Apple, ¿no es cierto? Tratamos de decir, bueno, ¿cómo podríamos hacer un mini Woodstock? La idea era hacer eso. No había muchos auspiciantes, no había muchos lugares donde hacer eso, tenía que ser en el predio de la Virgen o en el Parque General San Martín. Entonces, un poco como que se le tiró todo el peso y responsabilidad al señor Alejandro Pizarro, que con su ingenio, su creatividad, su voluntad, su esfuerzo, trató de lograr, digamos, la conexión con la Municipalidad de Guaymallén y se consiguió el predio de la Virgen. Ahí fue el primer recital de cuatro bandas, que así se llamó esta especie de cooperativa que se le puso a las bandas de tributo, pero que después yo creo que fue movilizador de un movimiento importante. Por eso yo separo, en cierta forma, lo que son estas bandas tributos que están girando hoy día y que se han reproducido, multiplicado, porque la verdad que desde las cuatro bandas originales, que también puede haber habido alguna otra, pero la idea era tratar de traer la música de los 70, 80 al presente y tocarla en vivo, ¿no es cierto? Entonces eso se logró haciendo ese pequeño disparador que fue el Predio de la Virgen, creo que fue 2010. Después hubo un segundo recital que fue un tantito complicado porque el viento parecía... Se llevaba todo, pero el viento... Tocamos, a pesar de todo, tocamos y fue una experiencia importante también para las bandas. La música llegaba a todos lados porque se la llevaba el viento. Se remolineaba y llegaba a todos lados. Y bueno, y a partir de ahí, Pizarro, la verdad que es increíble el laburo que ha hecho y el esfuerzo que ha puesto, es un genio, un capo, todos le estamos agradecidos a él, él también nos agradece a nosotros de que hayamos seguido, digamos, bajo su capa, ¿no es cierto? Y lo seguimos haciendo, lo seguimos a rajatabla, veremos a ver qué depara el futuro, pero hoy día, yo no sé, en la nave cultural debe haber aproximadamente, no sé si 16 recitales de distintas bandas tributo. Lo cual yo te diría que es muy importante porque hay como una organización y la gente sabe que hoy día en la nave cultural, además de ir a los locales, los pubs, los boliches, a escuchar a las bandas de tributo, ellas saben que tiene su lugar en la nave cultural una o dos veces por mes. Hay una banda que está tocando y dice, bueno, a ver quién toca, o los Guns N' Roses, o Deep Purple, o Eclipse, que se va a venir después, o tributo a Jan Anderson, a Jethro Tull, que no existe en ningún lado de la Argentina. La gente encuentra ahí lo que quiere, los fanáticos van y escuchan específicamente en ese lugar exquisito, como es la nave, su música, y la escuchan en vivo y se van a casa contentos. Tenemos un mensaje de Eduardo Caballero. Hola, saludos para todos y abrazo para Osvaldo. Programón. Gracias. El Edu es otro copado también que ha hecho mucho también por las bandas tributos y ha tocado y ha hecho unos tributos fantásticos a Spinetta, músico de primera. Quiero recalcar la evolución que ha tenido en calidad año tras año todas las bandas. O sea, yo hace bastante que lo sigo y realmente es una evolución tremenda. En puesta en escena, en música, en trabajo, en ensayo. ¿Sabés lo que pasa? Que eso es como si fuera el semillero de Boca o de River, ¿viste? Donde van pasando estos chicos que yo te dije y empiezan a hacer sus primeras experiencias en las bandas tributo, pero dicen, no, yo quiero tocar cosas mías. Y es fantástico, o sea, tener un lugar donde ir a explotar esa posibilidad de tocar en vivo, seguro, ¿no es cierto? Y después poder empezar a hacer tu propio producto, eso es fantástico. Yo quisiera agregar lo siguiente, cuando me invitan los músicos a tomar alguna bebida espirituosa a sus hogares, por ahí uno dice, bueno, estos se juntaron para hacerlo un poco comercial. Todo aquel que crea eso está equivocado. ¿Por qué? Porque voy a la casa, por ejemplo, voy a tirar de Pablo Sánchez y tiene una discografía increíble de banda de rock de los 70, nacional, internacional. Voy a la casa de Leonardo Patricio y otro loco que tiene discografía. Bueno, o sea que vienen mamando. A eso me refiero. Pablo Sánchez, el gran camaleón, la verdad que es un personaje increíble que ha surgido. No sé si, bueno, antes tenía, por supuesto, su historia musical, pero vos lo ves cómo pasa por todas las bandas y si no toca la batería, canta, y si no canta, actúa. Entonces es fantástico que estos muchachos jóvenes tengan un lugar de donde surgir. Entonces eso está muy bueno. Leonardo Patricio es también un violero increíble. Entonces es muy bueno que tengan bandas de donde poder nutrirse para... Y como me decían un muchacho el otro día, me dice, está bueno tocar con ustedes porque tienen más experiencia y por ahí sirve, digamos, para... Entonces encontrarte pibes que te dicen esas cosas, a mí me encanta. Yo, por lo menos, es una satisfacción fantástica. Nos vamos a una pausa musical con Empezar de Nuevo de Preso Común. De creer que algo queda por salvar. Mejor salir sin ver atrás. Los recuerdos saben bien. No fue así. Te digo que no fue así. Alejandro, estás totalmente equivocado. Te lo voy a decir. Y hoy a las 2:30 de la tarde te voy a agarrar en la ruta y vamos a discutir este tema. ¿Vamos? No, voy a hacer una pequeña fe de rata que fue un error personal mío. Había dicho que la banda, de cuatro bandas, la última banda era... Apple, y en realidad era Kashmir. Así que el tributo a Led Zeppelin fue una de las primigenias de cuatro bandas. Aclaremos que Osvaldo está tocando en la nueva banda que está armando, nuevo proyecto que se llama Lagunita. Ando con unos lagunones importantes. Bueno, yo quiero preguntarte sobre tu nuevo proyecto, Super Lógica. Mi nuevo proyecto, no, a mí me invitaron, el amigo Marcelo Rodríguez Brito y Guillermo Hernández me invitaron a tratar de armar la música de Supertramp. Y bueno, ahí estamos. Nos hemos juntado 6 personas a tratar de armar un recital y vamos a inaugurarlo el día 20 de octubre en Terrano, a las 22 horas. Así que vamos a hacer por primera vez los temas de Supertramp, que la verdad que es otra banda importante de la década del 70. Yo la verdad que no me corro de ese costado. Pero bueno, vamos a tratar de hacer el sonido de Supertramp más o menos parecido para recordarle a la gente la buena música que hacían estos muchachos, que la verdad que cuando uno se pone a trabajarla la música se da cuenta el detalle, el laburo que tenían en cada una de las notas que iban metiendo, los arreglos corales son infernales. Pensar una banda que en vez de tener 2 violeros tenían 2 tecladistas, que era muy raro, ¿no es cierto? Y muy interesante a la vez. Entonces, le voy a hacer una propuesta. Usted sabe que al Alejandro Pizarro y yo somos unos negados para la música. ¿Usted lo dejaría participar tocando la cornetita en el tema desayuno a Alejandro Pizarro? Pero por supuesto. ¿Qué más indicado que Alejandro Pizarro para tocar cualquier instrumento en cualquier banda de flauta? No, la cornetita no le va a salir mal. Hay un timbre, hay un reloj, hay ruidos muy interesantes que metían estos muchachos, que se pasaban de instrumento a instrumento como quien toca cualquier cosa, ¿no es cierto? La verdad que era notable ese recital que hacen en París en el año 79-80. Es maravilloso para todos aquellos que lo quieran recordar. Pueden cliquear en YouTube el recital de Supertramp en París, el recital completo. La verdad que es una maravilla. Una maravilla. Y ahí uno ve el potencial de los Supertramp. ¿Y la agrupación estable que va a hacer este hermoso tributo, quiénes son? Daniel Yáñez en saxo, Dante Petrica en voz, dos muchachos jóvenes que son una maravilla. Y los viejos de siempre, tenemos al doctor Guillermo Hernández, a Marcelo Rodríguez Brito, al querido amigo Adrián Binacur en batería, ex alcoholetílico. Y bueno, yo voy a tratar de hacer algunos ruidos con la guitarra. Va a llevar todo su equipamiento electrónico. Nah, apenas si tenemos un equipito y nada más. Bueno. Dada tu trayectoria y que apareces en este libro, en la Biblia del Rock Mendocino. La verdad que le tengo que agradecer. Con la nave del ángel. Sí, señor. Este es el momento en que tenés que dejar tu autógrafo. Ah, bueno. ¿Sí? Con todo gusto. ¿Querés dejarlo aquí mismo en la página de La Nave del Ángel? Sí, pero de paso quiero agradecerles a los que me involucraron un poco en todo esto que fue, la música de Mendoza. Y sobre todo a mi amigo Gustavo Bruno, que fue el que en las tardes de San José, después de la secundaria, en la secundaria nos juntábamos a tocar la guitarra, y la verdad que me abrió la cabeza y me encantaba acompañarlo y pensar hoy la carrera fantástica que tiene mi querido amigo Gustavo Bruno, pero también a Tuti Vega, a Daniel Remuñán, a Charlie Villarreal, que me permitieron participar de Nava del Ángel. Yo no era un integrante estable, pero sí me encantaba estar con ellos, como hace acá el amigo, y cada tanto metía una guitarra o metía una vocecita. Así que a ellos también les agradezco infinitamente el haberme tenido en cuenta, pero sobre todo la amistad que nos une desde esa época, que son muchísimos años. Y esto es un mensaje, un pequeño mensaje para todos los chicos, que también tienen que tener en cuenta que los personajes que tienen al lado tocando dentro de una banda no solamente son compañeros, sino que son amigos. Y aquellos que son muy amigos hay que llevarlos adelante y tenerlos a la diestra el mayor tiempo posible, porque es el mayor afecto que hoy se puede tener. Me comentaban de Mario Matar, que hoy se nutre de todos sus amigos, y lo importante que es, a veces en los momentos fáciles, en los momentos difíciles, tenerlo, Por eso es importantísimo que en las bandas no solamente haya el objetivo de perseguir la plata, la plata, la plata, la plata, sino que las relaciones humanas dentro de una banda son fundamentales. Sí, sí, así es. Bueno, Armandito Fierro, lo dejamos firmar mientras usted hace el ritual de despedida. Muy bien. Queda un minuto. Me queda un minuto, me sobra el tiempo. Le voy a hacer un comentario, así, como quien dice, al pasar. Los aplausos en esta radio y en este programa, en este segundo segmento, tampoco van a ir grabados. ¿Sabe por qué? Me tiene que contestar, no me deje gamba. ¿Por qué? Porque nuestros aplausos van en vivo. Nuestros aplausos nacen en el Yes Spirit. Vamos, todavía. Pasan por el corazón y terminan en nuestras manos. Por eso este aplauso es ¿para quién? Para Osvaldo de la Iglesia. Gracias, gracias. Para Yes Spirit también. Y para todo Yes Spirit, por supuesto. Gracias, Osvaldo. Gracias, Cinda, gracias, César, gracias, amigo. Este ha sido un momento muy lindo y bueno, esto, ojalá que les quede esos datitos nada más que por ahí tiramos. En octubre vamos a estar acompañándote, 20 de octubre, 22 horas, en el circuito Chayao sin número de Las Heras. Terrano. Debut de Super Logical, tributo a Super Logical. Me acompañaron hoy en la operación técnica y puesta al aire Cristian Quevedo. Registrando todo con su cámara, Ángel Castro. En el panorama rockero nacional e internacional desde el Estudio 2, Luis Pietanesi. Y aquí en la radio, mi compañero de ruta, Armando Fierro, el plomo del rock. Mi nombre, Cinda Miranda. Sigan disfrutando de la programación de la radio porque el día recién comienza y todavía queda mucho rock para escuchar. Los espero dentro de una semana a la misma hora y en el mismo dial. Buena música, buenos amigos. Tal como soy.